buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, otro jueves más aquí a Onda Latina, donde acaba de terminar el programa B-Sides, que dirige y presenta y se curra a nuestro amigo David. Y aquí empezamos también Calmaria en directo, a pesar del gigantesco puente, casi tan grande como el de Cádiz, que tiene lugar en estos momentos y que vacía las calles. Y bueno, no vacía las calles, porque resulta que es cuando más gente hay. Debe de ser que los madrileños se van y viene gente de fuera para conocer esta ciudad, intuyo. En fin, estamos en el 87.6 en FM, donde se nos puede escuchar, Ondalatina.com.es, a través de Radio Miraje y otras emisoras menos buenas en internet. Y este programa se suele repetir los lunes a la hora del vermú, aunque también pueda aparecer en otro momento, lo que solemos decir. Pues un saludo a todo aquel ser vivo que escuche el programa ahora en directo o en sus ediciones de continuidad. Bueno, hoy toca poner un disco entero porque es el primer jueves de mes, como llevamos haciendo hace muchos años. Vamos a poner un grupo que, a pesar de que eran suecos, no se hacían para nada los suecos. Y eso será más o menos por dentro de una media hora, porque la primera media hora la vamos a dedicar a que don Luis Peñafiel, que ha venido hoy más tranquilo, menos agobiado, desde la otra punta de Madrid, nos haga un pequeño resumen, comentario, y lo aderece con música de lo que ha sido ese primer festival de música Ciudad de Madrid. Bueno, lo de primar ya lo explicamos el otro día, que seguramente no ha sido el primero, pero él sí que estuvo los dos días y nos va a hacer ahora una pequeña crónica y unos pequeños comentarios. Y antes de ello, quiere que empecemos escuchando un tema. Pues es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar, Calmaria, con un tema que ha seleccionado Luis. Vamos a hablar de ese festival, luego vamos a poner un disco de un grupo sueco, que no se hacían los suecos, y luego, pues al final del programa, lo de siempre. O sea que, bienvenidos, bienvenidas. Y dicho eso, empezamos. Done. Bueno, pues decíamos que vamos a empezar el programa con ese festival. Tenemos aquí a Luis otra vez, que estuvo por aquí, pues hace... ¿Cuándo estuviste por aquí? Hace... poco tiempo, ¿no? A ver, habla ahí. A ver. Habla claramente y alto. A ver, ¿ahora? Sí, se te oye perfectamente. Perfecto. Sí, ahora un mes, una cosa así, estuvimos por aquí, ¿no? Quizás un mes, sí, una cosa así. Pues vamos a hablar sobre el primer festival que han llamado de Ácido de Madrid, de Psicodelia, organizado por Delia Records. Sí, que tuvo lugar este fin de semana, el viernes y el sábado. Viernes y sábado, día 1 y día 2, aquí en Madrid. En dos salas diferentes. Dos días diferentes. Bueno, ya estamos ahí comentando que, bueno, que han tocado grupos que no hacen psicodelia, pero bueno, nos han introducido ahí, bueno, pues música setentera. Sí, eso de primer festival ácido era como un poco un nombre comercial, ¿no? Exacto. Vamos a ver, entonces, primero, comentar que fueron dos salas distintas. Puedes bajarte el micro un poco, si quieres, claro, y acomodártelo. Fueron en dos salas distintas. Ahí, tu voz varonil, ahí ya se oye perfecta. Vale. Fueron en dos salas distintas en Madrid, una en el Fan House y otra en el Culta 77. El Fan House, que está al lado de la calle del Burker, que acerca a la calle Palafox número 8. Un sitio pequeñito. Y ya tocaron dos grupos. El primer grupo que hemos escuchado se llama Red Apple. Es un trío que el que destaca principalmente es el guitarrista, el Darío Buñuel. Luego al bajo está Isabel Walsh y el bajista Javier García. Sonó muy bien. ¿Dónde? Madrid. En Madrid, el Fan House, un sitio muy, muy acogedor. No digo el grupo, que son de Madrid, ¿no? Creo que son de Madrid, sí, son de Madrid. Ya tienen cuatro discos, no hacen psicodelia, hacen rock setentero. Y tocaron unos 50 minutos. Al final el concierto, como algunos partidos de fútbol, se hacen largos y se les hizo un poco largo. Y estuvo muy bien y a mí me gustó mucho. Eso acabó a las 12 y pico. Y luego el siguiente grupo que tocaba, que tampoco es de blues, yo ese grupo ya lo había visto, que es un grupo de blues que no hemos tenido nada, se llama 74. Entonces este grupo tampoco tiene nada de blues psicodélico ni nada. Es el blues propio de ellos, tradicional, blues setentero también, vamos. Y entonces el problema que tiene este grupo es que se les ha ido el guitarrista, el Albert Lee se llama así. Hostia. Y porque ese era bueno, era el hacha del equipo. Y yo le vi tocar hace como dos o tres meses en Móstoles y le tenía mucha ilusión por verlos, porque este grupo no saca LP, saca EPs, en CDs, además que saca EPs. En vinilo. EPs, y tres o cuatro canciones, ¿verdad? Ajá. Y de al irse este hombre, pues yo creo que han perdido un poco de... Pues ha ido de profundidad. ¿Se ha ido definitivamente o de vacaciones? No sé, no. ¿O ha hecho un viaje iniciático? Es lo que yo me he enterado por ahí. Entonces, ese grupo era a las 12 y pico, como ya se tiene aquí la gruta, pues dejamos pasar la historia, yo los había visto, y bueno, pues sí, es muy interesante verlo, pero pusieron, vamos. Dos grupos en el Fan House y luego Y luego al día siguiente, al día 2, cuatro. En el Gruta 77. Cuatro grupos. Y conociendo los horarios que trabaja el Gruta 77, y ya tengo cierta experiencia, madre mía, pues eso puede ser mortal y los cuerpos no están para aguantar mucho. Sí, nosotros recomendamos desde aquí en particular el concierto de Mechanic. Sí, bueno, vamos a ver, empezamos por el orden, empezamos tocando los Zuma Birds. Sí, que yo anuncié... Este grupo se creó a mayor gloria, se llama Zuma, y se llama Paul Neillan. Y entonces el chiquito, el David, es el alma mater del equipo, es el que compone todas las canciones, toca la guitarra, David López. Está en más grupos por ahí, toca con grupos de glam, toca el bajo con grupos de blues. Yo lo he visto con mucha más gente por ahí. Pues estamos hablando de chavales treintañeros o por ahí. No, es más joven. Más joven todavía. Entonces, estuvieron muy bien, a mí me gustaron. La gente siempre los negativos, que si no cantara, porque la voz tiene un poco muy, muy demasiado dulce. Uh-huh. Bueno, pero bien. Y en el disco, sobre todo, tiene una influencia clarísima a Jimmy Page. O sea, retumba mucho Led Zeppelin. Más que a Neil Young. Mucho a Jimmy Page. Entonces, si quieres, ponemos el primer tema, que se llama Easy Rider. Hombre, se llama así. Es coincidencia, no. Es el primer tema del disco y luego hablamos de los Mechanics, ¿vale? Venga, pues vamos a escuchar a Zuma Birds, que es Zuma Birds, primer tema, Easy Rider. Los pájaros de Zuma. Venga. Está padre, hermano. ¡Pura vida, hermano! Gonna make it out like you knew you would. Go easy rider. Bueno, pues sigues aquí en Onda Latina, sigues en Calmaria, va bajando drásticamente la temperatura de este estudio número uno y único, y es que hemos tenido un pequeño percance con la caldera, que no viene al cuento. Y seguimos con Luis Peñafiel, que muy gentilmente se ha acercado hasta este estudio para contarnos sus impresiones de ese festival de Musicacia que tuvo lugar este fin de semana. Luis, estos potentes, suenan potentes. Tumavir, que fueron los que abrieron el cartel del Gruta. El Gruta hicieron un esfuerzo los dueños. Y empezaron solamente 20 minutos tarde. No, y entonces el concierto estaba citado, estaba puesto para las 10 de la noche. Entonces habitualmente empiezan los conciertos a las 11 y media. Pero este hicieron un esfuerzo y empezó a las 11 y 20. 10 minutos antes de lo normal. 10 minutos antes del horario previsto, con lo cual fue una ventaja para los que pasamos sueño. Eso sí que es histórico, más que el festival. Después de los Tumavir vino el grupo mítico que yo quería ver, que eran los Mechanics. Vamos, el grupo que tiene una aureola. Déjalos para el final, habla primero de los otros. Y ya acabamos con Mechanics, si quieres. Primero los Tumavir, que son los que vi yo. Sí. Y luego los Mechanics. Los demás ya te comentaré que yo me fui. Ah, bueno, claro. Ya te cuento la historia. Entonces, sí. Los Mechanics, bueno, yo los vi tocar en la Faena 2 hace mucho tiempo. Ahí nos sorprendieron con sus luces, sus historias, su música espacial, sus ruiditos y demás. Entonces, bueno, hay un tiro ya floja y grabaron para un famoso disco, un grupo, el disco este, el sello ruso. Reich, que joder, que para comprar un disco del sello ruso tienes que hablar con Gorbachev o con el que sea. Aparte que en las páginas web el disco era carísimo. Bueno, al final los conseguimos y... Una curiosidad, ¿qué edad tienen estos chicos de Mechanic? Son mayores. Esto ya está más currado. O sea, ¿no? Los 40 no los cumplen. Ah, vale. Vale. Puede seguir. Los dos importantes, los 40 no los cumplen. Vale. Son los que manejan el ruido. Gente que ha escuchado música hace ya tiempo. Sí, no. Entonces, bueno, pues. Gusto, a mí sí me gustaron. Dijeron, bueno, la maldad de algunos de que llevaban tocando la misma nota 28 minutos. Digo, bueno, pues eso también lo hacían los Pink Floyd. Y a mí sí me gustaron. Y otro tipo de música que no era lo normal, que ya con tanto trío, pues que nos aburrimos de tanto trío. ¿Llevan proyecciones o hacen algunas movidas? Si no, hacen con luces, hacen proyecciones en la parte de atrás. Ajá. Todo muy oscuro. A mí se me gustaron. A mí es un tema muy largo. Yo me arrepentí de no poder ir, pero ya te he contado. Hay rumores de que van a sacar otro disco. Estuve hablando con gente que trata más con ellos. Uh-huh. Entonces, de este grupo vamos a escuchar un tema cortito, porque aparte de este hay grupos que yo pienso que lo hacen para el enemigo. La falta de información que hay de quién toca o qué. Vienen los nombres. Aquí todos son apodos, no sabemos realmente quién toca y quién no toca. Y aquí, bueno, pues aquí esto está escrito en varios idiomas. En la tercera se llama Tu Feiteitel. Bueno, pues sí, pero idioma que ellos quieren. Los títulos de los discos los ponen en latín. Bueno, pues eso. Aquí algunos también en francés y aquí todos son apodos y no ponen ninguna información mucho más. También se lleva el sello este ruso. Y esperemos que el próximo lo graben y lo graben ya en condiciones, digamos, para una distribución más asequible a los pobres humildes como nosotros. Bueno. Entonces vamos a escuchar la tercera y luego continuamos hablando un poquito más de... Luego ya nos cuentas el final del festival. ¿Vale? Porque vamos a escuchar al grupo madrileño Mechanic. We'll be right back. Bueno, ahí se acaba el tema, aunque se empalma con el siguiente. Mechanic. Sí, me ha gustado verlo, la verdad, pero ya te dije que tuve serios problemas. Son, hombre, por lo menos digamos que tiene una estética, digamos, distinta a los demás grupos, son más oscuros, más pay rock. No va a vanguardista, bueno, hace otra cosa distinta. No, si me has dicho que ya había alguno que superaba los 40, ya, sí, pues no es lo mismo que cuando son chavalines. Bueno, pero a mí sí me gustaron, o sea, a mí sí mereció la pena y bueno, pues dicen que van a sacar otro disco y estamos pendientes del asunto este. Llegó el momento que en el Gruta era la 1:25 de la mañana y en ese momento es cuando tienes que hacer mirar tu interior y ver qué haces. o me quedo aquí. Y porque todavía quedaban dos grupos más. Uno que era Apple Scoot, el cerebro de, o el cráneo del mono. Que venían de Italia, ¿no? Italianos, que hacían versiones antiguas y han hecho un disco propio y tal. Ahí dijeron me dijeron que estuvieron bien, muy bien. Y el grupo que es de catalán, que son los Fritangas. A mí es un dúo que hace tipo de dúo de estos raros, que es batería y teclados. Hay muchos grupos ahora de batería y guitarra, batería y bajo, pues de batería y teclados. Como Massan Morgan, por ejemplo, o sea, parecido. Sí, como Altair, hace unos años. Altair. Exactamente. Entonces, bueno, no lo vimos, porque por mayoría absoluta, no absoluta, alguno dijo que se quería quedar, pues quédate. No se quedó. Entonces, a las 1:25, cogimos el metro, y yo llegué a Villa Vallecas a las 2:15 de la mañana. Gente que se quedó, amigos míos, Julio y compañía, Mari Carmen, tal, tal, tal, pues llegaron a Vallecas en coche a las 6:30 de la mañana a comprar churros. Una hora muy buena para el día siguiente. Pero han salido satisfechos, van a realizar el segundo festival. Entonces ya estaremos pendientes, hablaré con Manolo, a ver qué nos cuenta. Yo pienso que el primer día, el Fan House, digamos, lo que se aprende este tipo de historias, y la gente cada vez sale más tarde. Ajá. Y la gente, esos jóvenes, sale cada vez más tarde. Entonces, claro, el Fan House, al principio éramos 20, y al final no te podías mover. O sea, no es un sitio muy grande, pero había 100 y pico personas. Claro. 140, y el Gruta pasó lo mismo. El Gruta, yo creo que también tiene la historia de que recoge gente. Yo creo que va recogiendo gente. Sí. Y va cerrando y claro, llega un momento que al final se juntan todos ahí. Brevemente, aparte de este festival, hemos tenido la oportunidad de estar 2 días en el Witherleer, en la Gran Vía, en la calle Tres Cruces, viendo un par de festivales que ha habido ahí, aconsejados por Alex Noirás, el de Noirás Records y demás, y por Carlos de la Fuente. Brevemente, el primer día íbamos a ver a Sombra, que era un grupo de andaluz. Sombra. Sombra, que dicen que se parecen a Pirámide. Bueno, a mí no, muy verdes, no me gustaron nada. El segundo grupo, no me acuerdo el nombre porque eran horribles. Y el segundo día tocaban Deriva, que cierto nombre, un tipo de música que a Juan Carlos le puede gustar mucho. Y en lo siguiente, le compré 2 discos y los voy a regalar. Porque esa música de metal, no se sabe qué. El río, ¿no? Es que no es río, es que fuera río, yo escucho cosas muy raras. Pero, yo comentaba, es como estos que hacen música cultural. estás tocando una nota que la toco yo, y parece que estás haciendo un solo de John McLaughlin. O sea, es la historia, es decir, ayer estaba pegando pisotones. Pero coño, que estás tocando un do, joder, que no estás haciendo un arpegio en séptima mayor, no sé qué. Pues que ese tipo de grupos yo creo que sorprenden a chavales más jóvenes, uno de los grupos, Puño en Alto, La Familia, tú ahí aplaudiendo, La Catarsis. Bueno, pues yo, a mí yo no sé si a Juan Carlos le transmiten algo, a mí no me transmiten absolutamente nada, y Deriva, Sombra y lo demás, pues, como dice un amigo mío, personalmente para mí, tierra para tomates. Y eso es lo que hemos visto, entonces seguiremos viendo y seguiremos informando. Pues cuando quieras. Ya, sí, así que bueno, pues eso ha sido todo y... Pues muchas gracias, tío. Venga, un saludo a todos. Venga, Forza Rayo. Bueno, pues con los Mechanic de fondo, vamos a irnos al Arca de Noé, que... pues que toca ya, porque es la hora. dicho al principio, cuando empezábamos el programa, que íbamos a poner en el arca un grupo sueco, que no se hacían para nada los suecos. Más bien en lo contrario, hacían lo que les salía de los cojones, en ese sentido sí se hacían los suecos. Y que gracias a las redes, a internet y a todos los adelantos técnicos que ha habido en los últimos años, pues se ha llegado a conocer un poco este grupo, Salla Mammas Manna. Un grupo con un nombre enigmático que nadie sabe muy bien qué significa. Hay gente que dice mi mamá me mima, pero también he escuchado y he leído por ahí otros significados. La verdad es que es un grupo con un nombre muy cachondo que seguramente pues no signifique nada. Salla Mammas Manna. Este grupo era de Uppsala, en Suecia, y el disco que vamos a escuchar fue su segundo disco, ya que en el 71 grabaron su primer disco. O el 72, bueno, se llamó Salla Mammas Manna. Era un disco que sonaba extraño, con una extraña, ¿no?, una extraña música mezclada con rock, con jazz, con la música río que hablábamos hace un momento, rock en oposición, que en aquel momento pues empezaba a sonar, con reminiscencias de Gong, de Franz Zappa, de Area, luego toques folk nórdicos de ahí de su país. En fin, una locura. El primer disco fue un disco iniciático, pero el que vamos a poner fue el siguiente. El siguiente disco se llamó Maltiz, es del año 73, es un disco que no recibió buenas críticas, increíblemente, y todavía puedes leer por ahí que no es un disco bueno. Salió en el sello Silence. La referencia era SRS4621, pues si tienes el vinilo tendrás una joya. Y bueno, hay que decir que en este disco Salla Mammas Manna incorporó un guitarrista que se llamaba Kostea Petrea, que le dio pues un toque bastante potente al grupo. Además, Lars Holmer, que en paz descanse, ya que falleció pues hace ya unos cuantos años, el 25 de diciembre, fíjate, el día de Navidad del 2008, se van a cumplir ahora dentro de nada pues 9 años de la muerte de Lars Holmer, decíamos, el teclista de este grupo, adquirió un melotrón, y en el disco este de Maltiz, en algunos temas, lo toca bastante bien y queda bastante bien. Es un disco que estaba dedicado al espíritu de la alegría, música gozosa, música para divertirse, ellos se lo pasaban pipa, como decíamos, música difícil de encasillar, cercana a la improvisación, locuras, juegos vocales raros, ritmos extraños, un gran trabajo del batería, bueno, ahora lo vais a escuchar. Formación en este grupo, que luego posteriormente siguió durante los 70, los 80, aunque se cambiaron el nombre, la S la cambiaron por una Z, por una Z lo de Salla por Zamla, luego se llamaron solo Samna. Lars Holmer tuvo una carrera impresionante en solitario, pero bueno, en este año 73, Salla Mammas Manna estaba formado por Lars Holmer, decíamos, que tocaba los teclados, el piano eléctrico, el piano, hacía voces y también Desayuno, que es lo que pone aquí en los créditos. Lasse Kranz era el bajista, tocaba el bajo, hacía voces, y luego La Puerta, porque pone Door. Kostea Petrea, decíamos, era el guitarrista que entraba como nuevo componente, las guitarras eléctricas, y también hacía voces y rayadas. Hasse Brunilsson, batería impresionante, que seguía más bien por la técnica del batería de King Crimson, Jamie Muir, o del batería de los Mother of Invention, de Franz Zappa. Y este cuarteto pues grabaron este disco llamado Maltiz, que vamos a escuchar ahora mismo entero. El primer tema que vamos a escuchar se llama Dundret Frotger, dura 10 minutos 43, es el mejor tema del disco para mí, es una gran flipada con un melotrón al final muy solemne, y bueno, pues una especie de folk tocados con toques río, con toques Seúl, lo vais a escuchar. Segundo tema se llamó Forutset for Loxinin, 3 minutos 10, perdonad mi sueco. Y este segundo tema, bueno, pues está igual, como grajos borrachos, unas voces rarísimas que no saben ni en qué idioma tocan, curioso tema. El tercero se llamó Den Aterrupiblale Laten, 5:53. Que es un tema que empieza con un comienzo muy raro, luego es un tema instrumental bastante potente y que puedo recordar así, salvando las distancias, a los Focus. El cuarto tema se llamó Folk Visa y Morse 207, es un tema acústico. El quinto tema se llama Sister System 227. Y es bastante zapiano el concepto también de las voces y de la locura. El sexto tema se llama Tarningen, dura 3:33, diga 33. Se lo pasan pipa tocándolo, lo vais a escuchar, es jazz rock o algo parecido que también tiene melotron. Séptimo tema es Barokpoa Angen, 3:11, que es como un coro de borrachos suecos que se lo pasan de lujo. El octavo es casi el segundo mejor tema del disco, Minareten, con mogollón de cambios, muy innovador, toques de zapa, de gom y un gran trabajo del guitarrista. Y el 9, Bayersleden Tilbuth, 2:26, que es un tema tranquilo de piano para acabar el disco. Así que nos quedamos durante 42 minutos o más, un poquito más, con Salla Mammas Mana. Ustedes perdonen, ha habido un pequeño problema técnico, pero ya está solucionado. Seguimos, empezamos otra vez con Salla Mammas Mana. We'll be right back. Ooh.

Señoras, señores, deseamos que este disco de larga duración haya sido de su agrado, ustedes lo sigan escuchando, lo guarden en un lugar de su discoteca y a ver si grabamos otro más. Y además, se me olvidaba a mí decirles, mantengan limpio el disco, es tan bonito. Bueno, pues haya quedado entero el disco de San La Mammas Magna, con ese pequeño accidente al principio de su emisión. Y nos queda media hora de programa y vamos a cumplir una apuesta, porque hace unos meses pusimos la música del señor Lig Oscar a tocar la armónica en un grupo que se llamaba War. Luego además grabó discos en solitario y además es un gran fabricante de armónicas, de las mejores del mundo, según dicen, las armónicas Lig Oscar. Decíamos que íbamos a poner un día al grupo War con sus enrolles funk psicodélicos, muy diferentes a los discos de este hombre que está sonando de fondo, Lig Oscar. Y vamos a escuchar el primer disco doble que grabó este grupo, que lo grabó en Chicago a finales del 72, en el otoño del 72. Y salió en el año 73 un disco doble llamado War Live, sencillamente. Además, la primera edición eran mogollón de fotos, no sé cuántas, y no salían créditos ni en la portada, ni en la contraportada, ni dentro, ni fuera. Solamente una pegatina y punto. Vamos a escuchar de ese disco, doble en directo, de los War, durante 20 minutos. Vamos a cumplir esa promesa. El tema que se titula Sleeping into Darkness y que va unido a Sleeping parte 2. Son unos 19 minutos que tienen de todo. Este es el grupo War, el grupo que se hizo famoso gracias a Eric Burdon allá a finales de los 60, en directo, War. Dicho, este tema se lo queremos dedicar a nuestro amigo Ñerín, que estará escuchando seguramente desde sus tierras cántabras. Va por ti, maestro, y no se nos olvida, casi. All my trouble. When I heard Bueno, pues haya quedado la música de War, este grupo que se hizo famoso con Eric Burdon, cuando Eric Burdon quería ser negro, como nos ha dicho Miguel Ángel por aquí, y que tenía mogollón de gente de color en su formación, en directo, y haya quedado esos dos temas unidos con toda la fuerza de los War. Es lo que habíamos dedicado a nuestro amigo Ñerín de Cantabria, que espero que lo haya escuchado. Y era una promesa que teníamos que poner hace tiempo. Y ahora nos hemos metido ya en la burbuja para acabar el programa. Y lo vamos a hacer con una de esas colaboraciones que había a finales de los 80, a principios de los 90, interesantes dentro de la música electrónica planeadora, como lo queramos llamar. Ese programa de radio que se llamó Heart of Space, que luego fue un sello discográfico donde se grabaron joyas y joyas de esta música. Grabaron en el año 90, bueno, 89-90, Steve Roach y Robert Rich, un disco en colaboración que se llamó Strata. Aquí Strata hacen un juego de imágenes y de palabras con la portada del disco. Strata está considerado como tiempo, como historia, como memoria, como lo posible, como lo desconocido. Vamos a acabar con un tema de Calmaria que tiene un título en castellano que se titula La Luna. No este que está sonando, sino el que vamos a poner ahora. ¿Eres capaz de ver la luna durante 10 minutos? Hoy tenemos una luna llena brutal aquí en Madrid. Imagino que en Toledo también. Incluso más allá. Pues eso, 10 minutos, si eres capaz de ver la luna durante 10 minutos, ponte esta banda sonora, este tema que cierra el disco y que cierra Calmaria hoy, de estos maestros de la música para viajeros inmóviles, de la música horizontal, que eran y que son Steve Roach y Robert Rich. Pues el jueves que viene estaremos por aquí otra vez. Y estamos preparando seguramente un especial para el último jueves del año, que es el jueves 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes. Bueno, estamos ahí pergeñando algo, ya os lo contaremos. Lo dicho, si eres capaz de mirar la luna durante 10 minutos o más, pero durante 10 minutos, esta es la banda sonora de ese momento. La luna. Hasta el jueves que viene.